La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Premio Nacional de Periodismo Vención Radio 2016. Hemos regresado. No el tren, sino su conductor acá con ustedes, Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos. He vuelto pues de un periodo de descanso, de vacaciones, pero ya estamos con ustedes y tengo que agradecer además especialmente a nuestro compañero Darwin Serpa por haber asumido las riendas de este tren junto a Nelcy González y también Samuel Romero por haber compartido con ellos durante estas semanas en las que estuvo en la conducción del tren. Le agradecemos la labor y Darwin pues vuelve a sus funciones en el noticiero vespertino y también además también en la sección de Miércoles Misterioso del Tren de la Tarde, la voz oficial de esa sección. Agradecemos su trabajo, su acompañamiento al trabajo que hacen Nancy González y Samuel Romero y también además por haber mantenido en los rieles este tren viajando por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar para recordarles a ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, que está también en periodo de descanso y nos está acompañando ahora Walter Hernández. También está en la producción de este espacio Nelcy González, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido como siempre con el dato noticioso y luego vamos a viajar hasta Siria, pero vamos a conversar justamente sobre los combates que se están dando y que inician en ese país entre militares turcos y la milicia kurda. Al norte de Siria se está dando esta gestión. Luego tendremos acá como invitado especial al embajador de Ecuador en Venezuela, el doctor Rafael Quintero López, embajador que va a estar con nosotros acá conversando sobre diversas temáticas que tienen que ver con la República Hermana de Ecuador, y luego cerraremos en Perú. Se están confirmando allá indicios del Escuadrón de la Muerte de la policía en Perú. Así que vamos a estar revisando toda esta información. Hoy iniciamos además también con la lamentable noticia que se conoció el día de ayer de la muerte de quien se le conocía también como el Divo de Juárez, Juan Gabriel, cantante mexicano de música tradicional ranchera, uno de los más importantes de la historia de ese país. Ha fallecido pues el día de ayer, lamentablemente, tras un infarto luego de su presentación el día sábado. Falleció en Estados Unidos. Se ha dispuesto el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes en México, para que se den ahí las exequias y se pueda velar para que el pueblo además lo visite y dé el último adiós a el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Nosotros nos unimos al duelo. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer también hacía mención a través de la cuenta en Twitter del lamentable deceso y enviaba pues su abrazo de solidaridad a todo el pueblo mexicano. Así que hay mucha información. Hoy es lunes ideológico. Ustedes pueden estar pendientes con nosotros y participando en el Tren de la Tarde a través de nuestras vías de contacto, como siempre, nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y nuestra mensajería de texto, que es 0414-182-8973. Por ahí pueden comenzar a escribirnos, participar con nosotros, viajar en este tren, y a toda la comunidad ecuatoriana que quiera además participar y hacer preguntas al embajador de Ecuador en Venezuela, pues también ponemos a su disposición esas vías de contacto. Son las 2:10. Nosotros vamos a ir a música, como siempre, en el Tren de la Tarde, contentos de estar nuevamente con ustedes, viajando en este tren y con las pilas recargadas. Nos vamos con Khaled Selavit, este cantante mejor conocido como Khaled, antes Chef Khaled, es un cantante raí argelino, nacido en la ciudad de portuaria de Sidi El Jorú, en Argelia, el 29 de febrero de 1960. Selavit. dato noticioso. El dato noticioso. 2:14 minutos, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde hablándoles de Francia. Viajamos hasta esa nación directamente porque el presidente de ese país, François Hollande, se reúne con el presidente del Banco Mundial. El jefe de Estado de Francia, François Hollande, recibe hoy justamente al presidente del Banco Mundial, Jim Jong-Kin, con quien pues piensa abordar cuestiones como el impulso de desarrollo sostenible y la ayuda a los países más vulnerables. De acuerdo, además, a un comunicado que se ha hecho desde el Palacio del Eliseo, ambas partes insistieron en el respeto al objetivo de dedicar 100,000 millones de dólares cada año a la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Nosotros ya tenemos en línea para conversar sobre esto y nos vamos hasta allá a la corresponsal de prensa latina en Francia, Luisa María González. Luisa María, cuéntanos de esta reunión que va a tener o que está sosteniendo el presidente de Francia con el presidente del Banco Mundial. Sí, así es. Muy buenas tardes. En el día de hoy, el jefe de Estado de Francia, François Hollande, recibió al presidente del Banco Mundial, Jim Jong-Kin, con quien abordó cuestiones, diversas cuestiones, entre las cuales resaltaron el impulso al desarrollo sostenible y sobre todo la ayuda a los países más vulnerables, un punto en el que Hollande hizo mucho énfasis. De acuerdo con un comunicado del Palacio del Elíseo, el Palacio Presidencial, ambas partes insistieron en la necesidad de respetar el objetivo de dedicar 100,000 millones de dólares cada año a la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Esa suma debe ser garantizada por el Banco Mundial, según comentaron, como parte de su rol en la promoción del desarrollo sostenible. Por otro lado, Holanda llamó a su contraparte a intensificar los esfuerzos en los países frágiles y vulnerables para dinamizar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible. En esa línea, el presidente de la República abogó por el rápido lanzamiento de la facilidad del Banco Mundial para la región de África del Norte y Medio Oriente, a la cual Francia contribuirá aportando una garantía de 800 millones de dólares, añadió el texto circulado por los servicios de prensa de la presidencia. Hollande también agradeció a Jim Jong-Kin por el respaldo a los esfuerzos para gestionar la crisis de refugiados en Europa que se ha venido sufriendo, que ha venido impactando este país en los últimos meses y desde 2015 para acá. Ahora, justamente, Luisa, también hay otra situación que se está dando con el tema de los migrantes. Hay una situación en la ciudad francesa que se pone cada vez más tensa por la presencia de un gran número de migrantes. ¿Cómo está esa situación allí? Sí, cómo no. Los servicios de seguridad de la ciudad de Calais alertan que ya la situación en la ciudad, esa ciudad norteña de Francia, es cada vez peor, pues la cifra de migrantes concentrados allí podría sobrepasar los 10,000 en los próximos días. Esto lo alertó una nota de del principal sindicato de la policía en la ciudad de Calais. De acuerdo con la advertencia, a inicios de septiembre los indocumentados concentrados en el campamento irregular podrían llegar y sobrepasar a los 10,000, una cifra nunca antes registrada. La estimación de las fuerzas del orden es mayor incluso que los cálculos de asociaciones no gubernamentales que hablan de solo 9,000 personas, indicó la nota divulgada por el diario Le Figaro. En Calais, ciudad ubicada en el norte de Francia, los indocumentados suelen concentrarse en un campamento irregular a la espera de una oportunidad para cruzar el Eurotúnel que atraviesa el Canal de la Mancha y llegar así al Reino Unido, a causa de las muy precarias condiciones de vida en el sitio llamado la jungla de Calais. Según los policías, en esta nota circulada, dada la concentración de personas, la situación es cada vez más compleja, pues además de las malas condiciones de vida proliferan fenómenos como los robos o las riñas. La nota agregó que para las fuerzas de seguridad resulta muy difícil controlar la situación y en las noches resulta imposible ingresar a la llamada jungla. Un reporte oficial de la prefectura local indicó a mediados de este mes de agosto que en el campamento estaban censados oficialmente 6,901 personas, lo que significa un aumento del 53% respecto al conteo de junio, cuando se reportó solo dos meses atrás la presencia de 4,489 indocumentados. En el verano pasado, es bueno recordar que en el momento más crítico de la oleada migratoria hacia Europa, esta localidad fue uno de los epicentros de la crisis, pues miles de indocumentados intentaban cada noche cruzar por la fuerza del Eurotúnel, lo que provocó varias muertes en accidentes, así como enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Bueno, Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. A esta hora conversaba con nosotros a propósito de esas dos noticias que se están dando en Francia, la reunión con el presidente del Banco Mundial y François Hollande, y también además la situación de los migrantes en la ciudad de Calais. De Francia nos vamos directamente hasta Yemen. Ahí un atentado suicida que se dañó el autodenominado Estado Islámico, causa unos 60 muertos en Yemen, ya unas 54 personas que mueren en este ataque suicida aproximadamente. Es la información que tenemos hasta ahora. Tenemos ya en línea a José Antonio Ejido para conversar justamente sobre este hecho. José Antonio, bienvenido. Cuéntanos sobre esta situación que se ha dado en Yemen. Buenas tardes, Alejandro, y audiencia de la Radio del Sur. En el programa El Tren de la Tarde hay una noticia realmente luctuosa, como ocurre frecuentemente con el único país de la península arábica que es, curiosamente, una república, la República del Yemen. En Adén, que fue un puerto utilizado por la colonia británica, después objeto de una revolución popular contra el colonialismo británico, después capital del único régimen político de la nación árabe que se orientó en el marxismo, hoy es un escenario de continuos atentados de grupos criminales islamofascistas en el marco de un cuadro realmente complejo, ¿no?, en el que se enfrentan, por un lado, las fuerzas aliadas del partido Ansarullah, que representan a la agrupación, a las tribus de religión chií zaidí del norte de Yemen, aliadas con el antiguo presidente de la República, el señor Saleh, con las fuerzas yemeníes que son apoyadas por Arabia Saudí y por los Estados Unidos, ¿no? Adén fue tomada por las fuerzas pro-saudíes, las fuerzas hutíes que he mencionado antes fueron expulsadas, y desde entonces se producen diversos atentados porque en este caos general que es hoy Yemen han proliferado estos grupos islamofascistas. Inicialmente fue Al-Qaeda, un grupo terrorista famoso creado por Bin Laden, viejo colaborador de los servicios especiales norteamericanos, al parecer asesinado por ellos mismos, pero ahora mismo hay uno de los peores atentados que corresponde al Estado Islámico, que no es más que una escisión de Al-Qaeda, de manera que puede ser que los mismos criminales de Al-Qaeda, disfrazados ahora con la etiqueta del Estado Islámico, han procedido a asesinar mediante una autobomba como a 70 jóvenes que estaban incorporándose a las fuerzas del ejército o de la parte yemení que apoya Saudí. Realmente algo muy complicado. Yemen está en una situación verdaderamente de catástrofe internacional y en parte por la injerencia extranjera saudí apoyada por los Estados Unidos. Esperemos que la paz vuelva a ese territorio. ¿Tienes alguna pregunta, estimado Alejandro? No, José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. José Antonio Ejido, analista internacional, a propósito del atentado suicida en Yemen que ha dejado aproximadamente unos 60 muertes en esa ciudad. De ahí nos vamos hasta Colombia directamente. Vamos allí porque hoy a las 0 horas, como había anunciado ya el presidente Juan Manuel Santos y ayer ratificaba también la FARC, comenzó el alto el fuego entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército del Pueblo en Colombia. Tenemos ya a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Jaime, cuéntanos cómo se ha vivido estas horas de, pues ya inicio del cese bilateral al fuego en Colombia. Bueno, en primera instancia, mucho gusto. Mira, en Colombia en este momento existe una, como se dice, un holgorio tácito, pues con los temores propios de una situación de esta dimensión política que tenemos, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas, hay muchos deseos de que en Colombia cuaje por fin un instrumento de paz que nos lleve a unas estancias superiores en el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, es un experimento que, como tiene muchos temores, también tiene sus desafíos, esperanzas, y aspiramos a que por fin esta clase dirigente entienda de que este país tiene que reformarse por las vías democráticas, por las vías del derecho. Sí, como... Sí, Jaime, justamente ya se publicó la fecha también del inicio de la campaña en relación al tema del plebiscito, y hemos visto sectores que pues apuestan a algo diferente a lo que se ha venido trabajando, que no es al diálogo, no es a la paz, apuestan por el no, y que además están vinculados a acciones guerrillistas. ¿Cómo va a contrarrestar el pueblo colombiano el fortalecimiento de quienes aún creen en la confrontación y la guerra como un mecanismo para llevar al país? Mira, estamos legando un pasado demasiado escabroso. Este pasado de Colombia está lleno de muchas espinas para los sectores democráticos, porque hay una élite, esta élite nuestra colombiana es una élite muy curtida en el diseño de políticas para trampearle al pueblo los derechos que tienen a vivir en paz y a vivir en justicia social. Sin embargo, somos la mayoría de este país que queremos de verdad jugárnosla por una sociedad pujante, justa, abierta, democrática, que necesariamente tenemos que unir esfuerzos para que este país no caiga en esos sectores que no van a dudar en ningún momento a jugar a lo que siempre han hecho, que es la, digamos, la trampa, la guerra sucia. Sin embargo, pues hay que prepararnos también para esos devenires, teniendo en cuenta de que nuestro pueblo no está cultivado políticamente lo suficiente para, digamos, añorar esos derechos que por tantos años han sido conculcados. Entonces, estamos ante un reto, y ese reto es de educar y educar políticamente a la gente, educar políticamente a las masas para que entendamos de una vez por todas que tenemos un mundo por conquistar, que Colombia tiene que salir de esa noche aciaga de 60 años de injusticia. Y creo que nos estamos preparando, el jolgorio que se da a nivel internacional de la gente, y este proceso requiere ese acompañamiento. El éxito depende del acompañamiento internacional que nos ayuda a detener a esos sectores guerreristas, fascistas, criminales. Bueno, Jaime, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizonte de Paz. Nosotros de ahí nos vamos directamente hasta España, volvemos al continente europeo, porque en ese país el Partido Socialista Obrero Español deja a Rajoy sin opciones para gobernar. El líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pedro Sánchez, rechazó el día de hoy perpetuar el poder de Mariano Rajoy, además atribuyó un eventual fracaso a su reelección a la incapacidad de este dirigente conservador para formar un real gobierno. Nosotros ya tenemos en línea a Eduardo Rodríguez Vaz con nosotros, corresponsal de Prensa Latina en España. Eduardo, coméntanos de estas declaraciones que da el PSOE y cómo eso afectaría todo el proceso de conformación de gobierno que se lleva o que se podría llevar a cabo en España. Hola, sí, muy buenas tardes para los oyentes de la Radio del Sur. En efecto, hoy el líder del Partido Socialista Obrero Español ratificó, bueno, lo que ya dijo antes las elecciones del 26 de junio y después de las elecciones, que el PSOE de ninguna manera apoyará a un gobierno del Partido Popular, porque ellos se consideran la alternativa en el poder, es decir, ellos se consideran un partido progresista, un partido de izquierda que para nada va a perpetuar los recortes sociales y la corrupción imperante en el partido, en la derecha española, en este caso el Partido Popular del presidente del gobierno de funciones, Mariano Rajoy. Por supuesto, mañana martes comienza la sesión, el debate de investidura. Mañana Rajoy presenta su programa de gobierno. El miércoles es la primera votación de esta investidura. Rajoy en estos momentos apenas cuenta con los 137 diputados de su partido, más los diputados de la agrupación emergente de centro derecha, la nueva agrupación de centro derecha de España, Ciudadanos, que tiene 32 escaños, más el voto favorable de la representante de Coalición Canaria. Es decir, Rajoy tiene 176 votos en estos momentos garantizados. Una cifra totalmente insuficiente, porque para la primera votación, que es este miércoles, requeriría la mayoría del Congreso de los Diputados, que está establecida en 176 miembros de los 350 miembros que tiene esta Cámara, la Cámara Baja, ¿no?, que es encargada de designar al presidente del gobierno en España. Ya Por lo tanto, en esa investidura sería fallida. Rajoy se volvería a presentar a las 48 horas, que es este próximo viernes, el 2 de septiembre, donde necesitaría apenas mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, y tampoco en este caso tiene el apoyo, porque el Partido Socialista no quiere abstenerse, que es lo que Rajoy le ha pedido hoy en su reunión con el líder, con el secretario general del Partido Socialista, que al menos 11 de sus diputados, de sus 85 diputados, el Partido Socialista es la segunda fuerza en la parlamentaria en España, y le ha pedido que al menos se abstengan para permitir un gobierno, para permitir su reelección, ¿no? Es decir, a partir de la primera votación de investidura, que es el miércoles, comienza a correr el plazo de 2 meses. En este plazo de 2 meses, Rajoy puede volver a presentar su candidatura, o bien puede hacerlo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hoy se negó a responder si él se postularía a la presidencia del gobierno español si Rajoy fracasa en la investidura el próximo viernes. Eduardo, te agradecemos muchísimo este reporte. Era Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España, a propósito pues del inicio mañana del proceso de investidura y conformación de gobierno en esa nación. Nos vamos hasta Argentina y con eso ponemos fin al dato noticioso. Tenemos ya a Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina, con nosotros en línea para conversar sobre este anuncio de la investigación que se le va a hacer al jefe del gabinete del gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos, Martín, cuéntanos de esta noticia, cómo se ha recibido y de qué se le acusa al jefe de gabinete de Macri. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Bueno, el fiscal federal Federico Delgado solicitó hoy una investigación penal contra el jefe de gabinete de Argentina, Marcos Peña. Eso se basa en el traspaso de las bases de datos de la Administración de Seguridad Social, más conocida por las siglas ANSES, a la presidencia para uso político. O sea, se tratan de los datos privados de millones de argentinos que están en la Administración Nacional de Seguridad Social, que el presidente y su equipo ejecutivo traspasaron a manos de la Secretaría de Comunicación de la presidencia para utilizarlo, por ejemplo, en campañas políticas, conocer la ubicación de las personas, incluso su inclinación, posiblemente es conocer su inclinación política, bueno, todo eso para usarlo con fines políticos y electorales y para hacer campañas. Eso fue detectado, incluso lo anunció el gobierno oficialmente a través del boletín de gobierno. E inmediatamente varios legisladores pues criticaron la medida, y dos de ellos, Rodolfo Taijalde y Julián Cavandier, presentaron una primera denuncia. Esa denuncia de Taijalde y Cavandier consideran que Marcos Peñas, así como el nuevo director de la ANSES y el secretario de comunicación de la presidencia, pues incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secretos de la privacidad, lo cual constituye una violación de la Constitución. Esta primera denuncia fue rechazada la semana pasada por un fiscal, aunque no ha muerto esa imputación. La actual imputación sobre la que está actuando hoy el federal, el fiscal federal Federico Delgado, pues parte de la denuncia que presentó la abogada Valeria Laura Carreras, quien también inició una acción de amparo para frenar el traspaso y el uso por el gobierno, o sea, el Ejecutivo Nacional, de la base de datos del ANSES. Por otro lado, hoy también se conoció que por una denuncia de la Fiscalía especializada en lavado de dinero, la justicia electoral comenzó a investigar una donación hecha al partido Propuesta Republicana del presidente Mauricio Macri, donación que realizó su cuñado Daniel Aguada. De acuerdo con la denuncia, Aguada, el principal aportante a la campaña oficialista, con 2,6 millones de pesos. Sin embargo, Aguada, a pesar de aportar esta inmensa cantidad de dinero, solo percibió acreditaciones bancarias en los últimos meses por 1.063.000 pesos. O sea, siguen surgiendo pues hechos que están llamando mucho la atención y están abriéndose investigaciones sobre para investigar cuán transparente fue la campaña de la Alianza Oficialista Cambiemos y cómo se ha generado o cómo se ha ido evolucionando todas estas cuestiones a partir de que el presidente Mauricio Macri asumió el poder en Argentina en diciembre pasado. Bueno, Alejandro, hasta aquí. Si tienes alguna otra pregunta. No, Martín, te agradecemos muchísimo este reporte. Martín Jactún desde Argentina, a propósito del anuncio de la investigación judicial en contra del jefe del gabinete, Mauricio Macri, por además haber tenido traspaso de información a la presidencia de la Administración de Seguridad Social. Esa información se la pasa a la presidencia y la hizo de manera ilegal. Esa es la información que manejamos hasta ahora y ponemos fin así al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:34 minutos, siguen llegando ya los mensajes de texto, empiezan a llegar los mensajes de texto, nos dicen por acá, buenas, bienvenido Alejandro, deseándole que haya disfrutado sus merecidas vacaciones, mil gracias, claro que sí, un descanso siempre hace falta y pues ya estamos nuevamente aquí para seguir en la lucha en contra de la canalla mediática en el tren de la tarde. También nos escribe por acá Juan Escorche desde Guarenas y nos dice, la pareja paramilitar de la Polar que agarraron con armas, el director del CICPC dijo que su plan era crear una conmoción con fotos para la prensa y culpar el gobierno del ataque, y además que iban a ser ellos los mismos disfrazados, tenían gorras de poliaragua para crear el alboroto, todavía los ilusos van a su emboscada, esto en referencia al 1 de septiembre, gracias Juan por estar en sintonía de la Radio del Sur y escribirnos y compartir con nosotros. 2:35 minutos, nos vamos con música, esto es Cover de Pirat, adiós. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:38. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se acierta. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En primero, anuncio el establecimiento de una forma para asignar un precio justo del oro que vamos a pagar a todos nuestros pequeños mineros de manera directa que se incorporen a la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco. El Banco Central de Venezuela dará a conocer el precio justo del oro, el justiprecio. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. La Sala de Casación Civil es la máxima instancia de la jurisdicción civil, correspondiéndole conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles, de tránsito y marítimos, así como declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales y la ley, entre otras competencias. Está conformada por 5 magistrados y magistradas y es instrumento esencial en el impulso del mejoramiento del procedimiento civil para agilizar la justicia en esta materia, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. La Radio del Sur. Conoce el acontecer nacional e internacional a través de www.laradiodelsur.com. Información justa y veraz con tan solo un clic. Laradiodelsur.com. En el Banco de Venezuela celebramos 7 años de trabajo y logros que hoy nos permiten ser el primer banco del país. Nos hemos mantenido leales a la idea del comandante eterno Hugo Chávez de democratizar el acceso al crédito y canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión a través de nuestras carteras dirigidas que impulsan el aparato productivo nacional. Todo esto con índices mínimos de morosidad en nuestra cartera de créditos. Hoy asumimos el reto de seguir a la vanguardia del sistema bancario nacional e impulsar los 15 motores productivos, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Banco de Venezuela. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. وين اهلي واهلك بالجريه وجيران سنيه يقبون لي يقبوني والدي يقبين اهلي واهلك بالجريه وجيران سنيه من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين شريل الشال من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين مش لا يجلوجة والله لا علم نوجة وانصب للزية قلبي بخشف مقلوجة مش لا يجلوجة والله لا علم نوجة وانصب للزية يقبوني يقبوني وانا دي يقبين أهلي وأهلك بجرية وجيران ثنية يقبوني يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجرية وجيران ثنية minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Era Omar Soleimán en Yacbuni, listos nosotros para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y es que durante el fin de semana se conoció el inicio de los combates entre militares turcos y la milicia kurda en el norte de Siria. Para revisar esta situación y comprenderla además y que la comprendan nuestros usuarios, tenemos ya al analista internacional, al profesor Raimundo Capci. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde. Don Alejandro, muchas gracias por invitarme a montarme en su Tren de la Tarde. Espero serle útil. Y a los oyentes también. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros. Y es que, profesor, el domingo Turquía pues intensificó su operación militar al norte de Siria contra los milicianos kurdos del Partido de la Unión Democrática. Además había un trabajo ahí con el ejército sirio libre y se habla de que pues esta situación le costó la vida a unos 35 civiles y hay decenas de heridos. ¿Cómo se explica la situación justa en este momento de Turquía combatiendo lo que ellos llaman terrorismo? Bueno, pareciera un poco paradójico, ¿verdad?, de que Turquía precisamente sea el país que puede llamar a algún movimiento, o sea, uno de los 3.000 que ayudó en Siria, llamar a algún movimiento terrorista. Pero bueno, en el Medio Oriente se ha sembrado el caos desde hace 5 años casi, desde principios del 2011. Y ahora no solo tenemos el caos, la destrucción, la sangre, la muerte, sino tenemos también la confusión. Ya uno no sabe a qué atenerse. Turquía dice luchar contra Daesh y rechaza de que la milicia kurda en el noreste y el noroeste de Siria haya desalojado a Daesh. Entonces combate a la milicia kurda, ¿en nombre de qué y en nombre de quién? Y como si fuera poco, quien creó a Daesh por reconocimiento misma de la candidata a ganar en la contienda norteamericana, la señora Clinton, quien creó a Daesh ha sido Estados Unidos y los países de la derecha en el Medio Oriente, siendo árabes y no árabes. Entonces, estos países ahora dicen desde hace casi casi tres años y medio, dicen que están luchando en contra de Daesh, una lucha comandada por los Estados Unidos y sus aliados, y ahora le dan el visto bueno a Turquía y que para atacar a los kurdos. Es decir, que una vez que los kurdos le ganan terreno a Daesh en la zona limítrofe con Turquía, se despertó Turquía ahora y entonces agrede una vez más al territorio sirio, y su ejército desde el miércoles de la semana pasada penetró el territorio sirio. Es decir, el país por cuyos territorios han pasado en cinco años y medio casi 300.000 terroristas, con el apoyo del gobierno de este señor, que es una farsa en la política internacional, que se llama Erdogan. Entonces, dejó pasar 300.000 terroristas desde su territorio a Siria, pasaron toneladas y toneladas de material bélico para apoyar a los terroristas en Siria, desmanteló y le compró a los terroristas 1.500 fábricas, nada menos o nada más, en la ciudad de Alepo. Y para usted de contar todas las barbaridades que hizo Turquía, ahora quiere liberar al territorio sirio en contra de Daesh. Por favor, no más. Mire, pareciera que ya es una constante en la geopolítica y en la política internacional la mentira, el engaño. Ve lo que está pasando en nuestro país, ve lo que está pasando en nuestra América, lo que está pasando en este momento ahora en Brasil, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Ucrania, en muchas latitudes en la Tierra, y uno dice, pareciera que ya no hay leyes que respetar, constituciones que hay que respetar, no hay derechos humanos que respetar, sino utilizar el nombre de derechos humanos para cometer atrocidades. Y tantas otras cosas que uno ya no sabe cómo analizar el acontecer internacional y cómo entender posiciones como la de Turquía, de algunos países árabes, de Estados Unidos, de Europa. No sé por dónde empezar y qué decir y cómo aclarar a la gente de que quien creó a Daesh dice hoy en día que está luchando contra Daesh, y quien apoyó a Daesh dice ahora de que está luchando en contra de los kurdos. Y para centrarme un poquitico en el problema kurdo-turco, debo decir de que Turquía tiene un leitmotiv siempre para agredir a Siria y a Irak también, con el pretexto de luchar contra los kurdos. Pero pareciera mentira que cuando los kurdos están a favor de Israel, de los Estados Unidos, en confabulación con algunos países árabes de derecha, entonces son bien vistos por Turquía. Y una vez que se alian con el gobierno sirio en contra de Daesh, hoy en día Turquía lucha contra ellos y dice querer desalojarlos del territorio limítrofe alrededor del río Éufrates, bien en su costado derecho o izquierdo, en el este o en el oeste. Pero la lucha, la conspiración, la guerra está desatada en contra de todas las aspiraciones de los pueblos del Medio Oriente, y no concretamente en cuanto a los kurdos se refiere, en cuanto a los armenios se refiere, en cuanto a determinadas etnias o culturas, sino en contra de todos los pueblos del Medio Oriente, porque la conspiración abarca a todos los países a través del caos y de todos los mecanismos que está a disposición de los grandes países en el mundo. Profesor, ahora esta actitud de Turquía pudiera deberse o pudiera ser una consecuencia de la espalda que le ha dado la Unión Europea o del poco apoyo que la Unión Europea le ha dado a Erdogan, y pues Erdogan ahora viene a disfrazar de pronto su accionar intentando hacer creer que está apoyando el combate al terrorismo. pero ¿de qué manera? En primer lugar, sus acciones bélicas en la última semana o los últimos días se circunscribe concretamente dentro de lo que Estados Unidos denomina la lucha contra Daesh por la coalición comandada por Estados Unidos. Es decir, ¿cómo entender ese presunto viraje en la política de Erdogan? Mire, si hay un maquiavélico hoy en día gobernando algún país en el mundo, creo que Erdogan ocupa el puesto número uno. No sabemos aliado con quién, ni enemigo de quién. Su propósito es, en primer lugar, servir sus aspiraciones imperiales de crear de nuevo el gran imperio otomano que alguna vez ha dominado el Medio Oriente y parte de la Europa oriental y el norte de África, en primer lugar. En segundo lugar, adelantar la conspiración occidental en contra de las aspiraciones de los pueblos en la zona. Mire, hablan de Daesh, por ejemplo, y Daesh en árabe es el Estado Islámico. Por Dios, 95% de sus víctimas son los musulmanes, cuya religión profesa el 90% de la población turca. ¿Cómo entender de que hoy en día Turquía esté a favor de una lucha en contra de Daesh y con los Estados Unidos también? Mira la diferencia en las intervenciones entre comillas. Cuando son intervenciones tipo Estados Unidos y tipo Turquía y otros países, y cuando las intervenciones son tipo Hezbollah en el sur del Líbano, tipo Rusia con todo su poderío, China inclusive e Irán. En 6 meses sirvió esa coalición en Siria, en 6 meses lograron liberar una zona infinitamente mayor que la que Estados Unidos y todos sus aliados en 2 años hayan podido lograr. Lograr poner fuera de combate a una cantidad de terroristas que jamás lo ha denunciado o anunciado Estados Unidos y su coalición. Esta se llama una intervención y una lucha sincera en contra del terrorismo internacional. Ya no debemos repetir más. Yo me preocupo mucho que muchos ven en Erdogan como un genio de la política, como un jefe de Estado y representante de un país con quien podemos tener buenas relaciones. No hay una aventura mayor que esta, porque no, mire, llega al poder bajo el lema de su ex canciller y ex primer ministro, Daoud, y diciendo de que hay que convertir en cero los conflictos de Turquía en la zona. Parece que ha convertido en cero las amistades que puede tener Turquía en la zona, toda vez que ha intervenido en forma negativa en la contienda en Irak, en la contienda contra Siria, contra Libia, etcétera. Profesor, como siempre, le agradezco mucho estos minutos que nos dedicó acá en el Tren de la Tarde. Muchas gracias por su gentileza. El profesor Raimundo Cacci, analista internacional, a propósito pues del inicio este fin de semana del combate, ¿no?, entre los militares turcos y la milicia kurda del norte de Siria y pues el doble rasero de Erdogan. 2:57 minutos antes de irnos a la pausa para venir con nuestra próxima estación. Para acá nos escriben, nos dicen: buenas, los clubs siguen funcionando muy bien. Esta semana pues ha llegado la bolsa otra vez más y dijeron que van a llegar más seguido, cada 15 días o cada 3 semanas. No nos dicen de dónde, pero sabemos que es así como el gobierno bolivariano, a través de la misión Abastecimiento Soberano, ha venido fortaleciendo todo el sistema de distribución y producción de los comités de abastecimiento locales de producción, los CLAP, y por eso siguen fortaleciendo con la ayuda además del pueblo organizado, que es uno de los elementos más importantes de los CLAP. Gracias por estar en sintonía con nosotros, así como ellos, ustedes también pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltrendetarde, y también la mensajería de texto de la Radio del Sur, que es a 0414-182-0414-182-8973. 2:58 minutos, vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos conversando con el embajador de Ecuador en Venezuela y pues además ustedes también podrán participar junto a él. Esto es Narciso Aitón, a The Wood. مرة وليلة شيلي هالدمعة الدمعة من عينك شيله والبي بكيكي تاني مرة قولي لي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداوم دود شو ما صار عليك أنا حدك موجود انا انت وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبة انا انت وقدود انا قد وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبة انا قد وقدود انا قد انا قد وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبة انا قد وقدود ya regresa el tren de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela las 3:02 Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Martín Guerra, analista internacional y dirigente de la organización Izquierda Socialista del Perú. Hay que utilizar esta vitrina también para luchar no solo por Venezuela, sino por el resto de países no alineados que tienen graves problemas fronterizos contra vecinos que intentan quitarles sectores de su territorio, contra el Fondo Monetario Internacional que les continúa cobrando la deuda externa, contra proyectos mineros que se llevan a cabo por encima de las decisiones de las poblaciones, contra el monopolio de la salud y de las medicinas. Yo creo que a partir de ahí se debe construir, si yo tuviera que aconsejar explicarle humildemente al presidente Nicolás Maduro y ahora presidente de los países no alineados muy pronto, aconsejarle cómo construir una agenda de los países no alineados, le diría que, como venezolano, impulsar y difundir el proceso venezolano y defenderlo. Pero como representante del movimiento de países no alineados, hacer una larga sábana que incluya una lista de las reivindicaciones fundamentales de los 120 países miembros y agitarlo y difundirlo durante los 3 años, porque solo la unidad del pueblo a nivel mundial va por neocolonialismo. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Diversidad Latinoamericana. Música. Tatumaco lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3-5 minutos en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes en este viaje informativo y estamos listos para irnos a nuestra segunda estación. Viajamos hasta Ecuador, pero ya tenemos acá en el estudio al embajador de Ecuador en Venezuela, que va a compartir con nosotros. Rafael Quintero López va a estar aquí compartiendo y además revisando diferentes temas relacionados no solamente con Ecuador, sino también con algunos temas que tienen que ver con la cumbre, la anual y otros más también que vamos a estar discutiendo con ustedes. Pero antes de darle la bienvenida, embajador, ya la gente empezó a escribir a través de nuestra mensajería de texto al 0414-182-8973 y esto en relación a la visita del embajador acá a la Radio del Sur. Nos dicen: buenas tardes, aunque una revolución en un país no depende de una sola persona, el presidente Correa lo vamos a extrañar mucho, felicitaciones por su gestión. Embajador, bienvenido con este mensaje, además de la gente que nos escucha, felicitando la gestión del presidente Correa. Sí, pero el presidente Correa no se va, va a estar siempre presente en la política internacional, va a estar siempre pendiente, porque también es un dirigente político. Él ha decidido no participar como candidato nuevamente en las elecciones del próximo año, pero indudablemente él es el director de su partido, del Movimiento País, y va a estar presente, va a estar en el debate público ecuatoriano-latinoamericano. No hay que olvidar que el presidente Correa, junto con otros dirigentes de América Latina, como el presidente Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y tantos otros, impulsaron, por ejemplo, la conformación de la CELAC, y en Sudamérica de UNASUR. De tal manera que no, él es una persona que tiene muchas iniciativas y lo vamos a extrañar en la presidencia, pero él va a estar indudablemente en el debate público sobre los temas fundamentales que conciernen a la humanidad. Embajador, le agradecemos muchísimo la visita acá en la Radio del Sur y pues queríamos iniciar hablando de una cumbre que en los próximos mediados de septiembre, dentro de 2 semanas aproximadamente, se estará dando en Venezuela, en la isla de Margarita. Es la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, una cumbre sin duda trascendental para el mundo, además importantísimo Latinoamérica en esto, siendo protagonista de un organismo que reúne pues 120 países o más, y está allí Ecuador presente. ¿Cuál es la trascendencia y la importancia de que sea Latinoamérica el escenario, justo en el momento en el que vivimos, con Brasil con un golpe de Estado, Argentina con un gobierno de derecha, Venezuela atacada también por la derecha imperial? Pues hemos visto cómo se han venido gestando desde una u otra forma en nuestro continente ataques hacia los gobiernos de avanzada revolucionarios, pero que con esta cumbre sin duda se afianza el trabajo que se ha venido haciendo. Pero el movimiento de los no alineados estuvo en una suerte de receso durante algunos años, porque como se fundó en el contexto de una guerra fría de confrontación de las dos potencias mundiales que había, con una bipolaridad muy acentuada entre la URSS y los Estados Unidos y el bloque occidental, que se organizó muy poco después de la Segunda Guerra Mundial en una alianza militar agresiva que fue la NATO, la OTAN. Luego, pues, indudablemente también surgió el Pacto de Varsovia. Entonces el mundo empezó justamente a preocuparse y muchos países se organizaron porque no querían una confrontación bélica que acabara con la humanidad, y empezaron a hacer un organismo multilateral muy importante para una tercera posición de no alineamiento, es decir, de no seguidilla incondicional con ninguno de estos grandes bloques. Entonces el movimiento tuvo iniciativas muy importantes, pero luego del derrumbe del bloque socialista europeo, indudablemente el movimiento de los no alineados devino también en una suerte de receso y se refundió en la inactividad. Últimamente, después de la cumbre de Belgrado, hay un resurgimiento, porque el multilateralismo en América Latina y en África cobró fuerza. África tiene muchos bloques regionales de países aliados económicamente para la búsqueda de la solución a sus problemas económicos, sociales, políticos. Y en América Latina también se robusteció el multilateralismo. Es en ese contexto que hay que ver que justamente este organismo multilateral, donde participan 120 países individualmente como miembros, pero también participan organizaciones multilaterales. Las Naciones Unidas, por ejemplo, es parte del movimiento de los no alineados, está ahí como un ente que hace seguimiento. Ahora, en América Latina ha surgido con mucha fuerza la idea de que hay que replantear una agenda para el desarrollo mundial. América Latina, en primer lugar, y el Caribe se declaran una zona de paz. Y esta es una tesis que indudablemente se recoge del movimiento de los no alineados, que tiene que ver con eso. Y que tiene que justamente, en segundo término, privilegiarse los esfuerzos del desarrollo propio, de que nadie venga a dictar en ningún país de los no alineados y en nuestro continente, América Latina y el Caribe, una forma de buscar la felicidad de los pueblos, porque eso es algo que hay que encontrarlo con la discusión propia de cada país. Entonces, esta también es una tesis que estuvo siempre vigente en la discusión de los no alineados. Entonces, esta cumbre que se va a realizar en el Caribe, porque si bien, bueno, Venezuela es un país caribeño. Por supuesto. Venezuela es un país andino, es un país amazónico. Venezuela tiene 14 países extranjeros con los cuales tiene límites, considerando que también tiene límites con Estados Unidos, digamos, a través de Puerto Rico. Son 14 países. Venezuela es también un país ligado a Centroamérica, ¿sí? De tal manera que esta Venezuela múltiple, regionalmente múltiple, adquiere una centralidad en el movimiento de los no alineados, porque además ha sido la sede de muchas iniciativas del multilateralismo: CELAC, ALBA, Telesur, Petrocaribe, etcétera, etcétera. Es decir, lo que vive Venezuela la convierte en los últimos años en un centro de la política mundial, de tal manera que tenga Venezuela la capitalía del movimiento de los no alineados es casi cosa natural por el desarrollo de los últimos años de la política mundial. Y además, en segundo término, dándole la importancia de la cumbre de los no alineados como una cumbre caribeña, no hay que olvidarse que el Caribe, llamado por Juan Bosch el mar de los imperios, se ha convertido hoy en un eje y en un foco de atracción de los países africanos. Ojo, Haití ha sido invitado a ser miembro de la Unión Africana. Eso es bien importante. De tal manera que los gobiernos africanos, los más avanzados, los que tienen una visión global de la política, miran al Caribe como una zona del mundo con el cual ellos pueden identificarse plenamente, porque además, por razones étnico-políticas, hay muchas similitudes en su desarrollo histórico. De tal manera que esta cumbre de Margarita, Isla del Caribe, va a señalar un nuevo estadio del desarrollo del multilateralismo, para empezar a cuestionar, por ejemplo, tesis como la reforma de las Naciones Unidas. No es posible que los cinco poderes que tienen veto en Naciones Unidas sean dueños de esa organización. No es posible. Es decir, esa no es una organización democrática que discute Naciones Unidas. No es posible que existan alianzas militares que quieran involucrar a países como Colombia, convirtiéndolos en miembros de la OTAN, ¿sí?, para agredir a países vecinos. Nosotros ya fuimos agredidos por una invasión a Angostura hace algunos años, durante el gobierno de Uribe. Y en Colombia hay 7 bases estadounidenses muy cercanas a nuestras fronteras. ¿Qué sucede con la OEA? Tenemos a un señor, Luis Almagro, que se ha convertido en miembro de la oposición venezolana al gobierno del presidente Maduro, que parece un político de oposición en Venezuela muy activo, ¿sí?, y ha dejado de representar a los países que lo designamos como representante, secretario general de la OEA, que es un cargo administrativo. A él no se le ha dado mandato o carta blanca para que él decida cuál es la agenda de esa organización. Porque realmente yo le digo, la OEA, que para alguien fue considerado el departamento de colonias de los Estados Unidos de América, podría dejar de existir y a nosotros no nos haría falta. Ahora, la conducta de Almagro revela la crisis de ese tipo de multilateralismo, donde justamente las decisiones son adoptadas por quien pone el dinero para que funcione una organización, y no por la discusión democrática, que es el tercer elemento que hace del movimiento de los no alineados una verdadera diplomacia multilateral de los pueblos. Embajador, justamente a propósito de lo que usted planteaba, ¿no?, del desarrollo que ha venido teniendo Venezuela en estos últimos años, que le ha permitido pues ser escenario de la CELAC, de la UNASUR, además de impulsor de Petrocaribe y de otros mecanismos además que han fortalecido la integración de los pueblos, ahora también hay el debate público en Latinoamérica en el tema del Mercosur, ¿no? Ahí Venezuela forma parte del Mercosur, le toca por la presidencia pro tempore luego de Uruguay, en forma además que va en orden alfabético tal cual como está planteado dentro del reglamento, pero hay países como Argentina, Brasil y Paraguay que están planteando no entregarle la presidencia pro tempore, inventando una serie de escenarios. Esto pues hablaría de, o buscando de una u otra forma, poner en la palestra política internacional, desde mi parecer, a Venezuela como un país que es incapaz de poder liderar cualquier organismo, y eso pudiera o no, de una u otra forma, contrarrestar la postura que se da dentro de lo que es los movimientos no alineados cuando Venezuela asume la presidencia pro tempore. Pero el Mercosur es un organismo fundamentalmente de integración económica que plantea una competencia con esta alianza del Pacífico a la cual países como Argentina, Perú, Estados Unidos quieren robustecer. Entonces, esta posición de algunos países en contra de Venezuela, que es totalmente fuera de foco, porque a Venezuela le corresponde la presidencia de Mercosur, es alfabéticamente definida, y Uruguay lo ha dicho públicamente, tiene toda la razón, y no hay quien pueda deslegitimar esa posición de que Venezuela debe asumir la presidencia del Mercosur. Pero tiene la dirección, esta decisión, de debilitar esa alianza económica, de debilitar. Ellos están con políticos en el gobierno que son neoliberales, que están en contra de la integración de nuestros países y buscan la subordinación al Fondo Monetario Internacional, a la política neoliberal global. Eso es lo que buscan. De tal manera que este es un pretexto, es una cortina de humo para justamente seguir alimentando sus verdaderas políticas de alianza. Bueno, sin embargo, UNASUR pudiera ser una alternativa bastante fuerte a salir de pronto del Mercosur como ese eje hegemónico neoliberal en este momento, y la UNASUR, que es un organismo creado para el real fortalecimiento de integración, sin duda yo creo que se podría convertir como en una alternativa real, ¿no? Bueno, todos ellos lo son, porque cada uno de ellos, Alba TCP también, ajá, UNASUR, que también tiene instancias de integración económica, tiene instancias de integración cultural, instancias de integración militar, o la CELAC, indudablemente, todos ellos son alternativas. Y naturalmente, lo que está pasando en Argentina y Brasil, no hay que verlo como algo permanente. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está justamente ahora defendiéndose, y ella propone una tesis. Bueno, la democracia es el principio que nos da legitimación a nosotros, y ella está proponiendo en el Senado brasileño que se vaya a elecciones lo más pronto posible para definir justamente el carácter, o redefinir, afirmando el carácter democrático de la soberanía a través de la elección, de una elección anticipada de los nuevos gobernantes. Es una tesis muy fuerte. ¿Qué le va a decir el Senado? Le va a decir, no, no queremos democracia. Si la condenan a ella ilegalmente, ilegítimamente, están diciendo eso. No queremos democracia. A usted, que fue electa por 50 millones de votos, la sacamos y le damos un golpe de Estado. Sí. Estamos conversando con el embajador Rafael Quintero López, embajador de la República de Ecuador en Venezuela. Vamos a ir a una pausa musical. Nosotros, antes de irnos, queremos leerle un mensaje que le llega también a través del 0414-182-8973 al embajador. Dicen, buenas tardes, saludos al hermano embajador. Ojalá, a raíz del retiro de nuestro presidente Rafael Correa, sea el ilustre Lenín Monero, el continuador de su obra. Esto es Ricardo desde Valencia. Pues bueno, al regreso, el embajador seguirá escuchando los mensajes que ustedes envíen a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 321 minutos. Vamos a ir a escuchar a la agrupación El Extraño con El Volcán. Nosotros, al regreso, seguimos conversando con el embajador de Ecuador en Venezuela, Robert Rafael Quintero López. 3:24 minutos, la agrupación El Extraño con El Volcán. Nosotros seguimos con ustedes acá en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, con el embajador de la República de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero López, en esta entrevista especial que tenemos con él hoy acá en este recorrido. Embajador, hay muchas cosas de que hablar de Ecuador, pero una de las más importantes es el pacto ético que ha anunciado el presidente Rafael Correa. Él dice no a los paraísos fiscales. Este pacto ético viene fundamentado en qué. Evidentemente todos conocemos los paraísos fiscales, pero ¿en qué se fundamenta el presidente Correa para anunciar este pacto? Ante eso, ¿cómo se vincularía este planteamiento que hace el presidente Correa con otros gobiernos de pronto de Latinoamérica que también quieran unirse a la lucha en contra de los paraísos fiscales? Bueno, tal vez puedo aclarar, ¿verdad? No es que el presidente ha dicho no en general a los paraísos fiscales. Lo que el presidente plantea es que en un gobierno democrático, la preocupación del político electo para gobernar el país, sea desde la parroquia, desde el cantón, de la provincia, del estado, en representación pues del pueblo, del electorado mayoritario que lo designó como gobernante, concejal, diputado, gobernador, presidente de la república, senador, etcétera, esas personas, cuando tienen capital, cuando son miembros del empresariado, cuando tienen empresas, hacen inversiones, tienen ganancias, esas ganancias deberían tener el compromiso ético y moral de invertirlos en su propio país para avanzar en el desarrollo de ese país. Es decir, para que ese capital se convierta en un capital que se reproduzca. Pero hay quienes los sacan subrepticiamente fuera del país y lo depositan en bancos que no le reclaman a usted nada cuando hace el depósito. ¿De dónde consiguió el dinero? ¿Cómo lo logró? No importa que sean millones y millones de dólares. Simplemente venga acá y aquí se lo tenemos. Y no paga ningún impuesto. Naturalmente, todos estos bancos tienen vínculos con el capital financiero internacional para utilizar esos dineros en quién sabe qué. Usted sabe que la mayor industria del mundo en los países capitalistas es la industria bélica. Entonces esa industria bélica es la que mueve muchísimos de estos paraísos fiscales que le dan el financiamiento a ese tipo de industria. Entonces el presidente Correa lo que ha planteado es que el día de las elecciones para presidente también haya una pregunta concerniente a lo que debería ser un político electo ecuatoriano en caso de ser electo y ser miembro y tener propiedad capitalista en un banco que es un paraíso fiscal. Ahora, ¿cuál es el mayor país de paraísos fiscales? Se llama Estados Unidos. Nosotros tenemos muchos políticos ecuatorianos que han fugado del Ecuador, llevándose dinero de sus bancos que fueron captadores de ahorros de centenares, de miles de ecuatorianos, que están justamente en Miami, en Nueva York, y allá es imposible pedirles cuenta. Inclusive la extradición de estos banqueros es imposible. Entonces, esta es la propuesta del presidente Correa. Indudablemente tiene mucho apoyo en la población, porque no se puede hablar de una ética del desarrollo si es que no se mira cuáles son los fines de la inversión de un capitalista. El capitalista puede invertir en una industria armamentística o puede invertir en una industria alimentaria en su país. Entonces, obviamente, de lo que se trata es de redireccionar, en primer lugar, para que sea inversión hacia dentro del país cuando hay ganancias de los empresarios. Y como no se le puede pedir a cualquier empresario que lo haga, por lo menos a los políticos electos como gobernantes del país, sí, exigirles que ellos repatrien hacia el Ecuador los dineros de los paraísos fiscales. Esa es la propuesta, de que haya un compromiso de ellos, de los electos, porque el resto de gente puede seguir mandando a donde sea su dinero, pero no los políticos, los que representan la voluntad mayoritaria del pueblo, un pueblo que necesita empleo, un pueblo que necesita más producción, un pueblo que necesita servicios sociales, etcétera, etcétera. Embajador, ¿esa consulta ya está aprobada? No, el día de las elecciones va a ser, sin duda, cuando se elija al presidente... Se va a poner justamente también la consulta. Ese mismo día se van a elegir muchas autoridades, y entre ellos, sin duda, va a haber políticos electos a la Asamblea Nacional que tienen dinero en paraísos fiscales. Y entonces ellos están obligados, para no perder su cargo... a repatriar sus dineros. Por eso tiene esta colita. Sí. Embajador, hace poco hubo en Venezuela un impasse, probablemente un entendido, un malentendido que se dio con la presencia de Cintia Viteri, la asambleísta ecuatoriana en Venezuela. Hubo un comunicado por parte de la Embajada de Ecuador que se llamaba al respeto de la constitucionalidad de los ciudadanos ecuatorianos. El gobierno de Venezuela respondía y hablaba exactamente, para no cometer error de equivocarme, inclusive... hablaba que pues la ciudadana Cintia Viteri había estado acá realizando algunas actividades proselitistas y que pues había ahí toda una relación. ¿Cómo quedó esta situación entre ambos gobiernos de la presencia de la diputada y qué ocurrió exactamente allí? Bueno, le digo que a mí personalmente me extraña la visita, porque es una visita que no fue como invitación de la Asamblea Nacional Venezolana, tampoco ella como asambleísta nacional ecuatoriana consiguió ningún tipo de pedido de la Asamblea Nacional para que visitara Venezuela. Ella vino en una visita privada, es decir, una ciudadana que vino a hacer observaciones. Está bien, venga a hacer observaciones, como cualquiera puede hacerlas. No tenía ninguna delegación política ni ninguna magistratura la había designado para venir a hacer entrevistas, pero ella lo hizo y tiene derecho a entrevistarse con sus amigos, con sus coidearios internacionales, en esta coyuntura donde todo el mundo sabe lo que está sucediendo en Venezuela. Pero cuando ella va a visitar a una persona que está presa en una cárcel custodiada por militares venezolanos y reclama un derecho que no tiene ella como extranjera, que le permitan ingresar a ese recinto para visitar a este preso, y dijo lo que ella dijo sobre el gobierno de Venezuela, indudablemente el gobierno de Venezuela tenía todas las facultades para decirle: señora, usted está suspendida en la extensión de su permiso para residir en este país. Y eso fue lo que sucedió. Entonces le invitaron a subirse a un avión y regresar al Ecuador. Sin embargo, esto ha sido o quiere ser transformado por ella en un show mediático de que ella ha sido acosada, de que ella ha sido perseguida. Ella no ha sido perseguida, es decir, ella fue observada en su conducta cuando empezó a obrar en términos de una injerencia en la política interna de Venezuela. De tal manera, es un hecho pues que no es de extrañarse. Ya hemos tenido en Venezuela muchos casos de políticos, inclusive de expresidentes, que vienen como que si tuvieran un mandato de no sé quién para intervenir muy opinionadamente sobre lo que desconocen. Sí, ellos tienen sus propios nombres para calificar a los presos que están acá como presos políticos, ¿sí? Una cosa es presos políticos, otra cosa es un político preso. Nosotros también tenemos políticos presos en Ecuador. Uh-huh. Y a nadie se le ocurre decir que son gente que está perseguida. No, es decir, fue juzgada fue sentenciada y tiene que cumplir su sentencia, a menos que haya una amnistía, etcétera. Y ningún político o política extranjera puede venir a interferir en el desarrollo de la justicia de otro país. Embajador, no me quiero despedir sin conversar de y escucharlo, de saber cómo está la Revolución Ciudadana en este momento, cómo se prepara además también la Revolución Ciudadana para la continuación en el próximo año o en el próximo periodo de gobierno. Esto, más allá del líder o no, es pues un proyecto afianzado y evidentemente debe tener continuación en la población ecuatoriana. Pero le doy un solo dato que es un gran logro que tendremos en el año 2016. En este año se ha completado la construcción de 8 empresas hidroeléctricas en el Ecuador que van a significar que toda la energía eléctrica que se consuma en nuestro país va a tener un origen: hidroelectricidad, hidropoder. Es decir, el Ecuador este año dejará de consumir petróleo, gas, para producir electricidad. Toda la fuente de electricidad que se consume en el Ecuador será hidropoder. Eso liberará un equivalente a la gasolina, diésel, gas de todo el parque automotor del Ecuador. Ese es el equivalente de centenares de miles de vehículos que consumen esa gasolina y que antes justamente era utilizada todo ese monto para la producción de electricidad. Entonces es un ahorro gigantesco, es muy amigable con la naturaleza, con el medio ambiente, y además le permite a nuestro país exportar electricidad a Perú, exportar electricidad a Colombia. Y si Colombia le entrega esa electricidad de la frontera norte a Venezuela, exportar también electricidad a Venezuela. De tal manera que ese es un logro muy significativo de la Revolución Ciudadana, que planificó con tiempo este arribo a la autosuficiencia de energía eléctrica para toda la población, para toda la industria que consume electricidad, con una fuente que justamente es amigable al medio ambiente. Bueno, embajador, le agradecemos muchísimo su presencia acá en la Radio del Sur. Y además, invitarlo para cuando quiera. Sabe que la Radio del Sur es la casa pues de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Mil gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a Vamos Radio a ir, del Sur. Gracias a usted, embajador. Vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos nuestra última estación. Nos vamos con música, señor Samuel. Sí, esto es Guanaco en sí, Israel Brito y Fausto Miño. Ambato, mi sitio, mi lugar.

3:46 minutos, seguimos con ustedes sobre Laguna Paz y Libertad. Nosotros seguimos viajando por las noticias del mundo y estamos listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Perú, viajamos hasta esa nación porque se ha confirmado indicios del Escuadrón de la Muerte en la policía de Perú. Nosotros tenemos en línea ya para conversar sobre esto al analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido, Martín Guerra. Martín, bienvenido al tren de la tarde. Hola, ¿cómo estás, Alejandro Silva? Un saludo a ti, a todos los que trabajan en el tren de la tarde y en general a todo el pueblo de América Latina. Un placer tenerte con nosotros, Martín. Pues veíamos que el Ministerio del Interior de esa nación había confirmado pues ya la existencia de serios indicios sobre la existencia de un Escuadrón de la Muerte dentro de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo se da este hallazgo? ¿Cómo lo anuncia el Ministerio? ¿Bajo cuáles investigaciones? ¿Y qué ha dicho el nuevo presidente de esa nación frente a una acusación tan delicada como esta? Bueno, primero hay que poner en autos a los oyentes de qué se trata el tema, ¿no? Para comenzar, desde las organizaciones sociales hemos hecho durante décadas denuncias de desapariciones forzosas, de ataques a dirigentes políticos y también a personas, por ejemplo, empresarios, de todas las clases sociales, ¿no? Gente que digamos, representa ansias de enriquecimiento para los delincuentes comunes, como por ejemplo secuestrar o matar a empresarios, y dirigentes políticos, sociales, que de alguna manera representan los intereses del pueblo. Entonces, durante mucho tiempo se ha hecho acusaciones sobre existencia de grupos paramilitares que se encargan de estas acciones, ¿no? Recordemos que en el pasado, el gobierno fujimorista, entre el 90 y el 2000, existieron varios Escuadrones de la Muerte, uno de ellos el Grupo Colina, que exterminó a diferentes personalidades que luchaban contra la dictadura, y a veces a gente que ni siquiera estaba metida en ninguna lucha, como por ejemplo el caso Barrios Altos, donde se mató a toda una familia que estaba en una actividad económica, o a los estudiantes de la Cantuta y su profesor. La Cantuta es una universidad nacional de educación. Entonces, ya existían estos grupos. Se pensaba que después de la caída del régimen fujimorista, la costumbre del Estado de reprimir con la utilización de organismos paramilitares al movimiento social y a la población en general había cejado. Pero una de las características que se generan luego o que se destapan luego de la caída del régimen de Fujimori es la existencia de mafias en donde participa la policía y participan los delincuentes comunes. Mafias para la extorsión, que a veces funcionan desde la misma cárcel, por cierto. Mafias para el secuestro, etcétera. Entonces, pasando los gobiernos de Toledo y de García, estas mafias solo estaban restringidas supuestamente a individuos de la delincuencia común que tenían coparticipación con ex policías, policías en retiro o malos policías que al descubrirse eran defenestrados. Pero parece ser que durante el gobierno de Humala se ha desarrollado un Escuadrón de la Muerte. Hay que ver, hasta ahora no se sabe cuáles son las implicancias de más. Se sabe solamente hasta un general, un coronel, un comandante y algunos oficiales, pero parece que era un Escuadrón de la Muerte que fingía secuestros, fingía extorsiones para sacarles dinero a los empresarios que estaban asustados, que secuestraran a sus hijos o a ellos mismos, e inclusive mataban personas, haciéndolos pasar a estos asesinados como si fueran los secuestradores. Y hay seis casos que ha presentado el ministro Basombrío, seis gruesos casos donde se ve definitivamente la acción de un Escuadrón de la Muerte, donde se han asesinado personas que no tenían nada que ver, que no eran ni víctimas ni victimarios, y el escuadrón terminaba resultando como los héroes de la historia y cobraban el dinero que nunca entregaban a las familias como mediadores entre las familias y los delincuentes, haciéndose a los que ayudaban a resolver el problema, y además eliminando gente que hay que presumir que no eran escogidos al azar, ¿no? Sino que aprovechaban para eliminar a alguien pues que con el cual tenían algún problema. Hay que delimitar eso, yo no lo puedo adivinar, pero imagino por lógica que no fueron escogidos al azar. Entonces, sí hay seis casos importantes sobre el Escuadrón de la Muerte. La pregunta que yo me haría como político es, ¿por qué se ha esperado hasta el final del gobierno de Humala para hacer la denuncia? Esa es la pregunta. ¿A quién se pretende sancionar con esto? Porque Escuadrones de la Muerte, como te dije en la introducción, Alejandro, han habido en nuestro país desde hace décadas, ¿no? Entonces, no es algo que llame la atención. Lo que he dicho, para terminar tu primera pregunta, el presidente Kuczynski, es que se debe investigar hasta el último nivel de esfera política en esto, ¿no? Esperemos que se cumpla. Si no se investigó antes, ha tenido que darse una comisión de la verdad cuyas recomendaciones no se han aplicado en su totalidad. Dudo mucho que se llegue hasta las últimas esferas del poder en esto, pero esperemos que sí, el Movimiento Popular va a estar listo a exigir, porque no en nombre de la lucha contra la delincuencia se va a promover a bandas instaladas dentro de la Policía Nacional que solo buscan enriquecerse, buscan ascensos ilícitos y además cumplen con un objetivo, ¿no? Hacer pensar que la inseguridad ciudadana es el punto central de la crisis económica del Perú, como también lo hacen en todo el continente. La derecha usa mucho esto de la inseguridad ciudadana para blandirlo como arma contra los gobiernos que de una u otra manera han respetado la democracia y otros que han hecho procesos de transformación social. Martín, eso desde el punto de vista, pues, evidentemente de estructura de gobierno y de lo político, pero ahora hay otro elemento que se suma a esta situación y es quienes han denunciado este escuadrón, ¿no? Los periodistas o las personas involucradas. Sin embargo, hay el nombre de una periodista que ha sido además nombrada por Reporteros Sin Frontera, Doris Aguirre, del periódico La República, a la cual están pidiendo protección, pero no solamente a ella, sino, bueno, las personas involucradas, porque de haber cierto confirmarse estos indicios que se dan de un escuadrón de la muerte, correrían peligro frente a un organismo como el que se da dentro de un escuadrón de la muerte. Sí, definitivamente sí, correrían peligro. O sea, el problema rebasa lo político y va a lo social, porque el asunto ha sido que los periodistas han hecho la denuncia, pero ojo, esa denuncia cobró fuerza cuando se hace el traspaso de mando del de los ministerios a cargo de los encargados por Ollanta Humala a los nuevos cargos que dispuso el presidente Kuczynski. Entonces se dio como una orden del fujimorismo de denunciar todo lo anterior que hubiera hecho Humala y se planteó el juicio Humala, cosa que no se ha hecho antes con anteriores gobiernos, no se ha hecho un juicio a García ni un juicio a Toledo, sobre todo cuando hacía el traspaso de mando. Entonces como que ha habido un juego interesante entre el fujimorismo y la prensa. No estoy acusando a la prensa de hacer una denuncia con interés, pero de todas maneras se presta especulación cómo se ha dado este proceso y de repente periodistas honestos van a verse implicados y van a tener problemas de poder desarrollarse libremente, necesitan protección definitivamente. Pero si la policía está dentro del escuadrón de la muerte, un sector de malos policías, ¿cómo confiar? ¿En qué policía confiar? Eso plantea de todas maneras un desgobierno a nivel de control de la ciudadanía y de sus instituciones en nuestro país. Y plantea lo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo se va a reorganizar la estructura del Estado peruano para evitar la corrupción, para evitar la infiltración de malos policías? Pero quería añadir algo más a tu pregunta interesante. Hay un tema, porque ya la población ahora está manifestándose, lo he visto en estos últimos días, preocupada porque ya se genera el clima de que no se puede confiar en las calles porque hay inseguridad ciudadana, pero tampoco se puede confiar en la policía. Pues yo creo que también a los poderes fácticos les interesa, y me refiero a poderes fácticos, medios de comunicación incluso, les interesa el tema de que se genere una ola de desconcierto general para endurecer ciertas medidas de resolución político-militar, ¿no? Entonces eso es importante evaluarlo. No es un hecho aislado, ¿no? Se está generando zozobra en la población, ya se da la idea de que no hay en quién confiar. Bueno, te agradezco mucho, Martín, estos minutos acá en la Radio del Sur. Seguramente estaremos en contacto próximamente a ver cómo se desarrolla este caso. Sí, estaremos a la expectativa también. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido en Perú, a propósito de los indicios que ha dicho el gobierno de Perú en relación al tema del Escuadrón de la Muerte. Cambiamos de vía en el Tren de la Tarde, nos vamos hasta Venezuela. Hasta ahora la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se está desarrollando y habla el vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello. Escúchame. Absolutamente lleno de intencionalidad, como fue la declaración del Departamento de Estado en el sentido de querer darle órdenes a la Revolución Bolivariana sobre la administración de justicia en nuestro país. Todo motivado al traslado de un ciudadano que está detenido por generar violencia durante los hechos de todo el año 2014, 2015 en el estado Táchira, específicamente el señor Daniel Ceballos, al ser trasladado porque las autoridades venezolanas y el Departamento de Inteligencia detectó un plan de fuga de este ciudadano y su incorporación posterior a hechos de violencia en la calle, el Departamento de Estado enloquece y una actitud total y absolutamente insolente pretende darle órdenes a la revolución bolivariana, comenzando que la administración de justicia en Venezuela es una cosa, desde el punto de vista formal es un poder, y el gobierno bolivariano es otra cosa. Bien bueno sería que el gobierno de Estados Unidos fuese capaz de que el mundo le exigiera, nosotros podemos exigirle por aquí, les exigimos al gobierno de Estados Unidos que cierre Guantánamo de una vez, pero para hoy mismo, ya hoy, que cierre Guantánamo tal como fue ofrecido por el presidente Obama, o que liberen a Óscar López Rivera, ya 30 años preso, solo por querer la libertad de Puerto Rico, la independencia de Puerto Rico. Nosotros también exigimos que los liberen. En este caso, que han sido decisiones del gobierno de Estados Unidos para, según ellos, proteger su integridad. Ahora ellos tienen derecho a proteger su integridad, pero Venezuela no la tiene. En el caso del compañero López Rivera, no hay ningún elemento más allá que su firme convicción de exigir la independencia de Puerto Rico. Pero el gobierno norteamericano insolente, el imperialismo insolente, como siempre ha sido, cree que puede venir a darnos órdenes a nosotros. Denunciamos ante el mundo un golpe de Estado en marcha que tiene como jefe, que tiene como director de orquesta al gobierno de Estados Unidos, al imperialismo norteamericano. En sus días ya finales, el gobierno del presidente Obama está haciendo todos los esfuerzos por hacer lo peor que el presidente George Bush. Y no lo decimos de manera aislada. Fíjense lo que está ocurriendo en Brasil en el día de hoy contra la presidenta Dilma, lo que está ocurriendo con Evo Morales denunciando un golpe de Estado en Bolivia, con el compañero presidente Rafael Correa en Ecuador, la misma situación, y contra Venezuela, golpe de Estado, y nosotros lo vamos a decir, lo decimos. No amenazamos absolutamente a nadie, sino que debe imponerse el imperio de la ley. En poder del ciudadano Ceballos fue encontrada información que vincula a personas que dicen cumplir actividades políticas en planes subversivos, en planes para tratar de derrocar al gobierno bolivariano. Bueno, la ley que se imponga y que no haya aquí derramamiento de sangre de ningún venezolano. Todo esto es en función de que aquí no debería haber más nunca el derramamiento de una gota de sangre más por la ambición de pequeños grupos de la burguesía que quieren asumir el poder en Venezuela. Para nosotros, el 11 de abril del año 2002, bueno, esta misma situación de este momento, hay una gran diferencia. Desde el 11 de abril, para aquel momento, el 11 de abril de ahora, la derecha lo sabe. Quizás ellos quisieran probar hasta dónde llega esa diferencia. De manera que nosotros, desde aquí, desde Barinas, denunciamos ante el mundo, al imperialismo norteamericano, al gobierno de Estados Unidos, por injerencia en los asuntos internos de Venezuela, por ser jefe de un golpe de Estado contra Venezuela, pero no solo contra Venezuela, sino en Brasil, en Ecuador y en Bolivia. Es un golpe de Estado continental de la fuerza del imperio, que sabe que son gobiernos, o en el caso de Brasil, pues, el caso de la presidenta Dilma, son gobiernos en los cuales ellos no podrán darle órdenes directamente. Qué casualidad que todos los movimientos desestabilizadores están en los gobiernos progresistas. Alertamos a los compañeros como Daniel Ortega, como Salvador Sánchez, como Raúl Castro, que estemos pendientes, porque pareciera que todo lo que sea cercano a un gobierno de izquierda, ellos lo van a atacar, ellos van a buscar la manera de desestabilizarlo. Además, queremos informar que la revolución bolivariana, en vista del llamado que ha hecho la derecha venezolana a la subversión y a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para el primero de septiembre, nosotros vamos a estar en la calle. De hecho, hemos estado en la calle todos los días. Hoy vamos a una actividad aquí en Barinas, pero vamos a estar en Caracas. Vamos a estar en Caracas el miércoles y jueves. Estaremos en las calles de Caracas defendiendo, nosotros los liderazgos, acompañando a nuestro pueblo en la defensa de Caracas como bastión principal del poder y de la revolución bolivariana. y estaremos nosotros acompañando a nuestro pueblo en las calles, miércoles y jueves y los días que sean necesarios, hasta que la derecha entienda que no nos vamos a ir por esa vía. Si ustedes quieren ser presidente, bueno, hagan lo que tienen que hacer, ganen elecciones. El presidente Maduro ganó una elección el 14 de abril del año 2013 y ustedes no han respetado los resultados. Hablaron de un referendo, no han cumplido con las normas establecidas en la Constitución y en la ley. Y además queremos desde aquí volver a decirle al municipio Libertador, no va a entrar la derecha venezolana. Ese es territorio de paz. Fue declarado territorio de paz, no para que entre la derecha a subvertir el orden, a causar destrozos o a creer que desde allí va a tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros invitamos a todos los revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados, del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, usted, compatriota que está en su casa, que sabe y que ha escuchado todo lo que ha sido la escalada de violencia y de anuncios de terror de la derecha, lo invitamos, que defienda la democracia, que defienda la Constitución, que defienda la paz, que defienda la paz. Y la mejor forma de hacer eso, nosotros estaremos en la calle, como siempre hemos estado, pero seremos un poco más intensos. A partir del día miércoles estaremos nosotros en las calles de Caracas, junto al pueblo, resguardando la patria, resguardando la revolución y resguardando sobre todo la Constitución. Tenemos algunas actividades que anunciar. De aquí al día miércoles estaremos el mañana martes una manifestación en Caracas. En la mañana, en la tarde en el estado Apure, hoy estamos aquí en el estado Barinas, el miércoles estaremos en los valles del Tuy, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas revolucionarias, y el jueves estaremos, y el miércoles en la tarde estaremos en Vargas, y de ahí para Caracas todo, vamos a Caracas, vamos a estar allí en las calles con eventos culturales, pero sobre todo pendientes de la agenda de la derecha, que no tiene otro fin sino que acabar con la paz de Venezuela. Nuestra propuesta siempre será la paz, pero a veces, tristemente, pues a veces la paz hay que conquistarla peleando. Nosotros hemos aprendido del comandante Chávez que las batallas hay que darlas, y hay que darlas en el momento y en el lugar oportuno. Pareciera que la derecha está empujando junto al imperialismo a que este sea el momento que las batallas hay que darlas. Así como ellos dicen que el primero de septiembre comienza el final, ¿a quién van a asustar? No nos van a asustar a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a batallar. A batallar. Nosotros podemos decir que a lo mejor a partir del primero de septiembre es cuando van a haber la verdadera revolución. Señores de la derecha y señores del imperialismo norteamericano. Si hay alguna pregunta, por favor. Medidas de seguridad, todo gobierno está obligado a tomarlas, todo gobierno, este y el de Estados Unidos también, el que ellos adoran, está obligado a tomar medidas de seguridad. Para eso existe la inteligencia y la contrainteligencia, que nos ofrece información de las actividades del adversario, de las actividades de quienes, de la contrarrevolución, en este caso en Venezuela. Eso ha provocado la detención de algunas personas, a las cuales, por ejemplo, tenemos información de una persona que acaba de ser detenida y le encontraron en su poder cordones detonantes. Cordón detonante es un dispositivo que se utiliza acompañado de un explosivo. Explosivo específicamente o mayoritariamente C4. Cordón detonante que se conecta con un detonador, creo que se dio el nombre, y se activa el mecanismo para que explote el C4. fue detectado cordón detonante, es una investigación que se está haciendo y nosotros no vamos a poner en peligro la vida de ni un solo venezolano, porque aquí no se trata de una protesta política, se trata de una protesta subversiva con tintes terroristas para salir de un gobierno. Eso no lo permite nadie en el mundo, porque pareciera que lo democrático es que Nicolás Maduro, siendo presidente electo por los venezolanos, Nicolás Maduro tenga que renunciar para que otros se les dé gusto. Eso no es lo que nosotros entendemos por democracia, para nada. La participación de un pueblo, por ejemplo, yo voté por Nicolás Maduro, yo exijo que Nicolás Maduro sea presidente hasta el último minuto. Que hay mecanismos constitucionales como el referéndum, bueno, que cumplan lo que está en la constitución, en la ley. Ahora, si no cumplen eso, nosotros tampoco vamos a ceder absolutamente nada. Que la derecha esté pidiendo garantías para marchar, en verdad ellos no han convocado una marcha pacífica, ellos han convocado una marcha para salir del gobierno. Desde el principio, puedes escuchar todos los voceros, declaraciones de ellos, todos, palabras más, palabras menos, dicen que este es el principio del fin. Claro, hay unos que dijeron desde el 5 de enero que en 6 meses se iba Nicolás y quedan mal hasta con ellos mismos. Tú les preguntas y dicen que ellos jamás dijeron nada sobre eso. Igualito, tú les preguntas, el día 2 le vas a preguntar, mire, pero ustedes no dijeron que Nicolás Maduro... No, nosotros no hemos dicho nada de eso, porque son de irresponsables así. Ahora, nosotros estamos seguros que el día 2 Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente de la República. Ahora, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso significa que nosotros estamos alertas ante cualquier actividad de carácter subversivo, de violencia que tenga la derecha, y vamos a actuar. No estamos en el 2002. Ya para nosotros hoy día es 8 de abril. La diferencia es que está develado absolutamente lo que ellos van a hacer. Y cada personero de la derecha que se salga de la ley va a actuar la ley. Estamos obligados a hacerlo por la paz y la tranquilidad y sobre todo la vida de todos los venezolanos. Sería triste que uno de estos señores que andan desaforados, que andan desesperados por ser presidente, vayan a provocar en su locura la muerte de un solo venezolano. Sería extremadamente lamentable para este país. Nosotros no podemos permitirlo y desde el gobierno y desde la revolución vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que haya paz, para que se imponga la paz. Pero, repito, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Siguiente pregunta? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Desde aquí, desde Barinas. Ahora nos vamos para la calle. Somos unos callejeros. Nos vamos para la calle con Adán Chávez Fría. Muchísimas gracias a todos y a todos. Bien, 4:09. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde, ya poniendo punto final a este recorrido informativo. Escuchábamos al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en esta rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la que se realiza durante todos los días. Nosotros vamos a despedir a esta hora el Tren de la Tarde. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva, Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero, y también Walter Hernández, en la producción de este espacio, Nelson González. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, que nuevamente viajen con nosotros a partir de las 2 de la tarde en el Tren de la Tarde por el recorrido que hacemos en el mundo. Hasta mañana. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.